Quisiera que mis cantares desde lo lejos se oyera y que tú te acordarías como yo me acuerdo de ti. Quisiera que mis cantares desde lo lejos se oyera y que tú te acordarías como yo me acuerdo de aquí. Pero mi voz se pierde en el espacio infinito como yo te he perdido a ti. Pero mi voz se pierde en el espacio infinito como yo te he perdido a ti. Bohemita negrita en el espacio infinito como yo te he perdido a ti. Bohemita negrita en el espacio infinito como yo te he perdido a ti. Quieres abandonarme, porque pues quieres abandonarme. Me han dicho que tus nuevos quereres, me han dicho que tus nuevos amores quieren llevarte lejos, muy lejos, quieren llevarte lejos, muy lejos. Me han dicho que tus nuevos quereres, me han dicho que tus nuevos amores quieren llevarte lejos, muy lejos, quieren llevarte lejos, muy lejos. Si tienes otros quereres, piénsalo mucho para casarte. Si tienes otros amores, piénsalo mucho para casarte. Si tienes otros quereres, piénsalo mucho para casarte. Si tienes otros amores, piénsalo mucho para casarte.